Y la verdad que todos los docentes queremos volver a la presencialidad porque necesitamos, tanto los pibes como nosotros, del contacto por el otro, con el otro. Pero bueno, toda esta vuelta a clase no es una cuestión tan libre. Estamos en el medio de una pandemia y no somos exactamente nosotros los que vamos a decir si volvemos o no. Hay uh-huh. condiciones, las principales parten desde el Ministerio de Salud y de ahí para abajo. Y hay cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta cuando decimos volvemos o no a las escuelas. Hay cuestiones que se van a dirimir hasta territorialmente en la propia escuela.